dice Estefanía, el amor de John Rueda. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Me voy a casar contigo, sabiendo las consecuencias que me esperan. Me voy a casar contigo. Sé que va a ser un infierno porque yo te conozco muy bien y no tengo el valor de arrojar al mar lo que siento por ti. Aun viendo como tú juegas en el amor, y es tan grande el placer que me hace sentir que puedes dominar mis pasos, lo que soy. Me doy cuenta de todo y quisiera que fuera diferente, que no tuviera argumento la gente para hablar lo que se dice de ti, y que no exista ni un hombre que nos mire y por dentro esté pensando: pobre iluso, va tan enamorado y sabiendo que yo la hago feliz. Sé que va a ser un infierno porque yo te conozco muy bien y no tengo el valor de arrojar al mar lo que siento por ti, aun viendo como tú juegas en el amor. Daniel Felipe Velázquez, la esperanza de papá. La vida, compadre. No sé qué tienes tú, que cuando estás conmigo me haces subir al cielo, y aún sabiendo que de allá vas a arrojarme, me haces subir al cielo. Y es horrible cuando estás lejos de mí, que no te puedo ver, qué desesperación. La duda se apodera de mi vivir, pero quiero pensar que equivocado estoy, y pienso que solo puedo ser feliz cuando logro soñar que en el mundo tú y yo solamente existimos, y no hay nadie que te mire y me mire, que solamente a mí puedas decirme: te amo, solo tuyo es mi corazón. Pero en ese sueño hermoso, ante una gran tentación se te acerca, y tú hiciste lo mismo que hizo Eva, y por eso esta sentida canción. Sé que va a ser un infierno porque yo te conozco muy bien y no tengo el valor de arrojar al mar lo que siento por ti. Y me voy a casar sabiendo por dónde voy, y es tan grande el placer que me hace sentir que puedes dominar mis pasos, lo que soy. Sé que va a ser un infierno porque yo te conozco muy bien y no tengo el valor de arrojar al mar lo que siento por ti.